Capítulo 8, parte primera de L'Assommoir, La taberna, de Émile Zola. Traducido por Amancio Peratoné. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 8. Parte primera. El sábado siguiente, Coupeau, que no había ido a comer a casa, se presentó en compañía de Lantier, a eso de las 10 de la noche. Habían comido juntos en el restaurante de Tomás, en Montmartre. «No hay que reñir, patrona», dijo el plomero. «Somos buenos chicos, como ves. Oh, con él no hay peligro de que uno se desencamine». Y refirió cómo se habían encontrado en la calle de Rochechouart. Después de comer, habíase negado Lantier a entrar en el café de la Boulmoire, diciéndole que cuando uno estaba casado con una mujer linda y buena, no debía andar calavereando por los malos lugares. Gervasia le escuchaba sonriendo. De seguro que no pensaba en reñir, pues estaba como cohibida. Desde la noche del festín, esperaba volver a ver a su antiguo amante el día menos pensado. Pero a semejante hora y en el momento de irse a acostar, le sorprendía la repentina llegada de los dos hombres, y con temblorosa mano recogíase el moño que tenía suelto sobre sus espaldas. «Vamos», repuso Coupeau. «Ya que éste ha tenido la delicadeza de rehusar en otro sitio mi invitación, vas tú ahora a regalarnos unas copas. ¡Ah, lo que es esto, nos lo debes en conciencia!» Hacía largo rato que se habían marchado las oficialas. Mamá Coupeau y Naná acababan de acostarse. Entonces Gervasia, que se disponía a cerrar la puerta de la calle cuando llegaron, dejó abierta la tienda y puso en un ángulo del mostrador copas y los restos de una botella de coñac. Lantier permanecía en pie, evitando el dirigirle la palabra directamente. No obstante, cuando la planchadora le servía, exclamó: «Unas gotitas nada más, señora, os lo ruego». Coupeau los miró y se explicó categóricamente. «¿Iban por ventura a hacerse los melindrosos? Lo pasado, pasado estaba, ¿verdad? Si uno conservase rencores al cabo de 9 o 10 años, acabaría al fin por no tener tratos con nadie. No, no, él tenía su corazón en la mano. Ante todo, sabía que trataba con una mujer honrada y con un hombre de honor, con dos amigos. Por consiguiente, estaba tranquilo, conocía su honradez». «Oh, seguramente», repetía Gervasia con los párpados bajos y sin comprender lo que decía. «Para mí ahora ya no es más que una hermana, nada más que una hermana», murmuró a su vez Lantier. «Pues daos la mano, caramba», gritó Coupeau, «y mandemos a paseo todo el mundo. Cuando uno tiene corazón, es más dichoso que los millonarios. Yo coloco la amistad ante todo, porque la amistad es la amistad, y nada hay por encima de ella». Y al hablar de esta suerte, íbase aplicando puñetazos en el pecho, con el semblante tan conmovido que hubieron de tranquilizarle. Los tres, en silencio, trincaron y se echaron al coleto su copita. Entonces pudo Gervasia mirar a su gusto a Lantier, por cuanto la noche del festín le había visto como a través de una niebla. Había engordado bastante, y las piernas y brazos parecía que le pesaban, a causa de su poca estatura. Pero su rostro conservaba hermosos rasgos bajo la hinchazón de su vida de holganza, y como seguía cuidando con esmero su fino bigote, representaba precisamente su edad, 35 años. Aquel día llevaba pantalón gris y gabán azul, como un caballero, con su sombrero hongo, y lucía un reloj con cadena de plata, de la que colgaba una sortija, un recuerdo. «Me voy», dijo. «Vivo allá en el quinto infierno». Ya estaba en la acera cuando el plomero le llamó, exigiéndole la promesa de que siempre que pasara por delante de la tienda entraría a saludarles. Entretanto Gervasia, que acababa de desaparecer sigilosamente, volvió, empujando delante de sí a Esteban, en mangas de camisa y el semblante adormilado. El muchacho sonreía y se restregaba los ojos, mas cuando divisó a Lantier, quedóse trémulo y perplejo, dirigiendo inquietas miradas a su madre y a Coupeau. «¿Que no conoces a ese caballero?», preguntóle éste. Bajó el chico la cabeza sin contestar. Después hizo un ligero movimiento para indicar que conocía a aquel señor. Pues bien, no te hagas el tonto. Ve a darle un beso. Lantier esperaba grave y tranquilo. Cuando Esteban se decidió a acercarse a él, inclinóse, ofreció sus dos mejillas y depositó un sonoro beso en la frente del muchacho. Entonces éste se atrevió a mirar a su padre, pero de improviso se echó a llorar, escapando como un loco, despechugado y reñido por Coupeau, que le trataba de animal. «Es la emoción», dijo Gervasia, pálida y conmovida también. «Oh, generalmente es muy amable, muy cariñoso», explicaba Coupeau. «Le he dado una educación superior, como veréis. Ya se acostumbrará a vos. Es preciso que conozca a las personas. Por último, aunque solo hubiese mediado ese chico, no podíamos pasar toda la vida reñidos, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo que debíamos haber hecho esto por él, pues primero me dejaba yo cortar la cabeza que impedir a un padre que viese a su hijo». Y acto seguido propuso dar fin a la botella de coñac. Los tres trincaron de nuevo. Lantier de nada se asombraba. Era lo que se llamaba un tranquilo. Antes de marcharse, y para devolver sus atenciones al plomero, empeñóse en ayudarle a cerrar la tienda. Después, sacudiéndose las palmas de las manos por limpieza, dio las buenas noches al matrimonio. «Dormir bien. Voy a ver si pillo el ómnibus. Os prometo volver pronto». Desde aquella noche apareció Lantier a menudo en la calle de la Goutteau. Presentábase cuando el plomero estaba allí, informándose de cómo seguían desde la puerta, fingiendo que entraba únicamente por él. Después, sentado junto al aparador, siempre engabanado, afeitado y peinado, hablaba cortésmente, con los modales del hombre que ha recibido esmerada instrucción. De esta suerte, los Coupeau fueron adquiriendo detalles sobre su vida. Durante los 8 últimos años había estado de director por algún tiempo en una fábrica de sombreros, y cuando le preguntaban por qué salió de ella, achacaba la culpa a la tacañería de un socio, paisano suyo, un canalla que se había comido la casa con mujerzuelas. Pero su antiguo título de patrón traslucíase en su persona toda como un título de nobleza que no podía derogar. Decía continuamente que estaba a punto de realizar un negocio soberbio, pues varias fábricas de sombreros le habían ofrecido establecerle y confiarle intereses enormes. Entretanto, pasaba el tiempo sin hacer nada, paseándose al sol, con las manos en los bolsillos como cualquier rentista. Si alguna vez se lamentaba y alguien se aventuraba a indicarle una fábrica de sombreros en que se necesitasen obreros, dibujábase en sus labios una compasiva sonrisa y decía que no había nacido para morirse de hambre, descrismándose para los demás. Sin embargo, el tunantazo, como decía Coupeau, no vivía del aire del cielo. ¡Oh! Era un pez muy largo. Sabía buscárselas. Debía tener alguna industria, pues al fin y al cabo sus apariencias eran de prosperidad. Y por fuerza necesitaba dinero para pagar su ropa limpia y sus corbatas de señorito. Una mañana, el plomero le había visto haciéndose lustrar las botas en el Boulevard Montmartre. La verdadera razón era que Lantier, muy charlatán tocante a los demás, se callaba o mentía cuando se trataba de él. Ni siquiera quería decir dónde vivía. No, habitaba en casa de un amigo, lejos, muy lejos, en los quintos infiernos, esperando encontrar una buena colocación. Y prohibía a sus conocidos que le fuesen a ver, pues nunca estaba en casa. «Se encuentran 10 colocaciones por cada una que se pierde», explicaba a menudo. «Mas no vale la pena de encajonarse en sitios donde no se han de pasar ni 24 horas. Un lunes, por ejemplo, llego a casa de Champion en Montrouge. Por la tarde, Champion me encocora hablando de política. Sus ideas en este punto difieren mucho de las mías. Pues bien, el martes por la mañana me largué de allí, considerando que ya no vivimos en tiempos de esclavos y yo no me vendo por 7 francos al día». Comenzaba el mes de noviembre. Lantier llevaba con galantería ramos de violetas que distribuía entre Gervasia y las dos oficialas. Poco a poco multiplicó sus visitas, presentándose casi diariamente. Parecía que quería conquistar la casa, el barrio entero, y comenzó por captarse las voluntades de Clemencia y de la señora Putois, a las que, sin distinción de edad, prodigaba las más corteses atenciones. Al mes las dos oficialas le adoraban. Los Roches, cuyo orgullo lisonjeaba yéndoles a saludar en su portería, se deshacían en elogios sobre su finura. En cuanto a los Loguiller, cuando supieron quién era aquel señor que llegó a los postres, la noche del festín, principiaron vomitando contra Gervasia sapos y culebras, pues se atrevía a introducir de aquel modo a su antiguo amante en la familia. Pero un día subió Lantier a su habitación y se presentó con tan buenas maneras, encargándoles una cadena para una señora amiga suya, que le obligaron a sentarse, entreteniéndole por espacio de una hora, encantados de su conversación, no acertando a comprender que un hombre tan distinguido hubiese podido vivir con la Banban. Por último, las visitas del sombrerero a los Coupeau ya no indignaron a nadie, y parecía la cosa más natural del mundo. A tal extremo había logrado conquistarse la amistad de toda la calle de la Goutte d'Or. Solo Gouyer permanecía huraño con él. Si se encontraba en la tienda cuando el otro llegaba, marchábase al momento, para no verse obligado a trabar conocimiento con tal personaje. Sin embargo, en medio de aquella boga de cariño hacia Lantier, Gervasia, durante las primeras semanas, pasó mortales zozobras. Experimentaba en el hueco del estómago aquel calor de que se vio abrasada el día de las confidencias de Virginia. Su gran temor provenía de que dudaba de sus fuerzas si alguna noche su antiguo amante la sorprendía sola y se le ocurría besarla. Pensaba demasiado en él, se sentía demasiado poseída por su recuerdo. Empero, lentamente fuese tranquilizando, al verle tan comedido que no la miraba cara a cara y que ni siquiera la tocaba con la yema de los dedos cuando los demás estaban vueltos de espaldas. Además, Virginia, que parecía leer en su interior, la avergonzaba de sus ruines pensamientos. ¿Por qué había de temblar? Con dificultad podía encontrarse un hombre más galante. De seguro nada tenía que temer. Y la morena se las compuso un día de manera que, llevándose a los dos a un extremo de la tienda, sacó la conversación al terreno sentimental. Lantier, con acento grave y escogidas frases, declaró que su corazón estaba muerto y que, en adelante, solo quería consagrarse a la felicidad de su hijo. Jamás hablaba de Claudio, que continuaba viviendo en el mediodía. Cada noche besaba a Esteban en la frente. No sabía qué decirle si el muchacho se quedaba allí, y le olvidaba enseguida para dirigir unos cuantos cumplidos a Clemencia. Entonces Gervasia, tranquilizada, sentía morir en ella lo pasado. La presencia de Lantier desgastaba sus recuerdos de Plassans y del Hotel Bonnecoeur. Viéndole sin cesar, ya no soñaba en él. Hasta experimentaba una repugnancia instintiva a la idea de sus antiguas relaciones. ¡Oh, aquello había concluido! Si un día se atreviese Lantier a pedirle aquello, le contestaría con un par de bofetones e inmediatamente se lo diría a su marido. Y nuevamente volvía a pensar, sin remordimiento, con dulcísima complacencia, en el buen cariño de Gouyer. Al llegar una mañana a la tienda, refirió Clemencia que la víspera, a eso de las 11, había encontrado al señor Lantier dando el brazo a una dama. Y esto lo decía con palabras sucias, preñadas de malignidad, para ver qué jeta ponía la patrona. Sí, el señor Lantier subía a la calle Notre-Dame de Lorette. Su pareja era una rubia, uno de esos camellos de boulevard medio resquebrajado, con el trasero desnudo debajo del vestido de seda. Y les había seguido por curiosidad. El camello entró en una salchichería a comprar langostines y jamón. Después, en la calle Rochechouart, el señor Lantier se había estado un rato de plantón en la acera mirando al aire, esperando a que la chica, que había subido sola, le hiciera desde la ventana la señal de que podía subir a su vez. Más en vano sazonaba Clemencia su relato con repugnantes comentarios, pues Gervasia continuaba planchando tranquilamente una bata blanca. Por momentos, la narración hacía asomarse a sus labios una leve sonrisa. «Esos provenzales», decía, «andan siempre alterados por unas faldas de un montón de basura». Y por la tarde, cuando el sombrerero llegó, divirtióse escuchando las pullitas que le daba Clemencia. Vaya con su rubia. Por lo demás, parecía que le halagaba el que le hubiesen visto. Pardiez, era una antigua amiga, a la que visitaba de higos a brevas, y cuando sus visitas no pudiesen estorbar. Una muchacha muy chic, con una habitación amueblada de palo santo. Y citaba amantes de la niña, un vizconde, un rico mercader de loza y el hijo de un notario. Él se pirraba por las mujeres que huelen bien. Y al decir esto, arrimaba a las narices de Clemencia su pañuelo, que la rubia le perfumara, cuando entró Esteban. Entonces recobró su aspecto grave, besó al chico, añadiendo que aquella escapatoria no traía consecuencias y que su corazón estaba muerto. Gervasia, inclinada sobre su tarea, movió la cabeza con ademán de aprobación. Y Clemencia fue todavía la que llevó el castigo de su malignidad, pues tenían notado que Lantier la había pellizcado dos o tres veces como quien no quiere la cosa, y moríase de envidia por no oler a almizcle como el camello de Boulevard. Cuando llegó la primavera, Lantier, ya como de la casa, declaró que pensaba trasladar su habitación al barrio para vivir más cerca de sus amigos. La señora Roche y hasta la misma Gervasia se desvivieron por buscar lo que deseaba. Registráronse las calles vecinas, pero él era muy difícil de contentar. Quería un gran patio, exigía un cuarto bajo, en una palabra, todas las comodidades imaginables. Y actualmente cada noche, en casa de los Coupeau, fingía medir la altura de los techos, estudiar la distribución de las piezas y ambicionar un alojamiento semejante. ¡Oh, no hubiera pedido más! Y de muy buen grado se habría arreglado un agujero en aquel rincón tranquilo y abrigado. Después terminaba cada uno de sus exámenes con esta frase. «¡Caramba! Vosotros sí que estáis a pedir de boca». Una noche, después de comer con ellos y de soltar su sempiterna frase a los postres, Coupeau, que se había puesto a tutearle, le dijo bruscamente. «Hombre, si tanto te agrada, puedes quedarte aquí. Veremos de arreglarnos». Y explicó que el cuarto de la ropa sucia, bien limpiado, se convertiría en una bonita habitación. Esteban dormiría en la tienda, sobre un colchón tendido en el suelo, y pare usted de contar. «No, no», dijo Lantier, «no puedo aceptarlo. Os molestaría demasiado. Veo que la oferta es de todo corazón, pero tendríamos demasiado calor unos sobre otros. Además, ya comprendéis, cada cual quiere ser dueño de sus acciones. Veríame precisado a pasar por vuestra alcoba, y eso no siempre tendría gracia». «Vaya, qué animal», repuso el plomero, soltando el trapo a la risa y dando palmadas en la mesa para aclararse la voz. «Siempre piensa en tonterías. Pero oye tú, gran bruto, ¿de qué sirve la inventiva? ¿No hay dos ventanas en el cuarto? Pues bien, se abre una hasta el suelo y ya tenemos una puerta. Y así, como comprendes, te entras por el patio y nosotros, si queremos, podemos tapear esta puerta de comunicación. Ni nos vemos ni nos conocemos. Tú estás en tu casa y nosotros en la nuestra». Hubo un breve silencio. El sombrerero murmuraba. «Ah, sí, de este modo no digo que no. Pero, de todas maneras, os molestaría». Y evitaba mirar a Gervasia, esperando evidentemente una palabra suya para aceptar. A esta le contrariaba mucho el plan de su marido, no porque el pensamiento de ver a Lantier viviendo con ellos la ofendiese ni la inquietase gran cosa, sino porque no sabría dónde colocar la ropa sucia. Entretanto, el plomero hacía resaltar las ventajas del arreglo. El alquiler de 500 francos había sido siempre algo pesado. Pues bien, el camarada les pagaría 20 francos al mes por su cuarto amueblado, lo cual no sería para él caro, y a ellos les ayudaría a pagar sus trimestres. Añadió luego que se encargaba de arreglar debajo de su cama un gran cajón, donde podría meterse toda la ropa sucia del barrio. Entonces Gervasia vaciló y pareció como si consultase con la mirada a mamá Coupeau, a la que Lantier había conquistado hacía meses, llevándole pastillas de goma para su catarro. «No nos molestaríais, estoy segura», acabó por decir. «Habría medio de arreglarse». «No, no, gracias», repitió el sombrerero. «Sois demasiado amables, sería abusar». Coupeau esta vez estalló. Por ventura había de continuar llamándose Andana toda la noche. ¿No le decían que la oferta era de buen corazón? ¿No comprendía que hasta les hacía un favor? Después, con voz furibunda, gritó: «¡Esteban! ¡Esteban!». El chico, que estaba dormido sobre la mesa, levantó la cabeza sobresaltado. «Oye, dile a ese caballero que también quieres tú. Díselo bien fuerte. ¡Lo quiero! ¡Lo quiero!», tartamudeó Esteban, con la lengua entorpecida por el sueño. Todos se echaron a reír, mas Lantier no tardó en recobrar su aire grave y pensativo y estrechando la mano de Coupeau por encima de la mesa. «Acepto», dijo, «en prueba de buena amistad de una y otra parte, ¿verdad? Sí, acepto por el niño». Continuamos en el tomo 2. Al día siguiente, habiendo ido el propietario, señor Marescot, a pasar una hora en la portería, le habló Gervasia del asunto. Principió mostrándose inquieto, negándose, enfadándose, como si le hubiese pedido permiso para derribar todo un costado de la casa. Luego, después de una minuciosa inspección de los lugares, cuando hubo mirado al cielo para ver si los pisos superiores podrían hundirse, acabó por dar su permiso, con la condición expresa de que, por su parte, no corría gasto alguno. Y los Coupeau hubieron de firmarle un documento por el cual se comprometían a restablecer las cosas tal como estaban el día que se terminase el contrato de arriendo. Aquella misma noche el plomero llevó unos camaradas, un albañil, un carpintero, un pintor. Buenos chicos que harían aquella picoca después de la hora del jornal para complacer a su amigo. La colocación de la nueva puerta y la limpieza de la habitación no dejaron de costar, sin embargo, un 100 francos, sin contar los tragos que se echaron para refrescar la tarea. El plomero les dijo a sus camaradas que les pagaría más adelante con el primer dinero que recibiese de su huésped. Después tratóse de amueblar el cuarto. Gervasia dejó en él el armario de mamá Coupeau. Añadió una mesa y dos sillas de su propia alcoba y, por último, fue preciso comprar un tocador y una cama, con sus colchones y demás. Total, 130 francos. Los que se comprometió a pagar a razón de 10 francos por mes. Si durante una decena de meses los 20 francos de Lantier se encontraban engullidos de antemano por las deudas contraídas, más adelante obtenían una bonita utilidad. La instalación del sombrerero tuvo lugar a primeros de junio. El día anterior habíase ofrecido Coupeau a ir a buscar su maleta, para ahorrarle los 30 sueldos de un coche. Pero el otro se halló perplejo y dijo que su maleta pesaba demasiado, como si hubiese querido ocultar hasta el último momento el sitio donde vivía. A eso de las 3 llegó. Coupeau no estaba en casa, y Gervasia, a la puerta de la tienda, púsose sumamente pálida al reconocer la maleta que venía sobre el coche. Era su antigua maleta, la maleta con que hicieron el viaje desde Plassans, actualmente despellejada, rota y sujeta con cuerdas. Veíale volver del mismo modo que lo había soñado a menudo, y hasta podía figurarse que el mismo coche, aquel coche en que la zorrona de la bruñidora se había burlado de ella, era el que a la sazón le traía. Entretanto, Bosch ayudaba a Lantier. La planchadora le siguió, muda, algo atontada. Cuando hubieron dejado el bulto en mitad del cuarto, exclamó por decir algo: «¡Ea! Ya está listo ese negocio». Después, repuesta ya y viendo que Lantier, ocupado en desatar las cuerdas, ni siquiera la miraba, añadió: «Vaya un traguito, señor Bosch». Y salió a buscar una botella y copas. Precisamente en aquel momento Poisson, de uniforme, pasaba por la acera. Hízole la planchadora una seña, guiñando los ojos con una sonrisa. El municipal comprendió al momento. Cuando estaba de servicio y le miraban parpadeando, significaba que le ofrecían un vaso de vino. Hasta a veces paseábase horas enteras por delante de la tienda, esperando el consabido guiñito. Entonces, para no ser visto, pasaba por el patio y se echaba el trago al coleto, recelándose. ¡Ja, ja! Exclamó Lantier al verle entrar. ¡Vos por acá, Bandingue! Llamábale Bandingue en broma, para mofarse del emperador. Poisson lo toleraba, con su aspecto rígido, sin que pudiese saberse si el mote le cargaba en el fondo. Además, los dos, aun cuando separados por sus convicciones políticas, eran buenos amigotes. «Ya sabéis que el emperador fue municipal en Londres», dijo a su vez Bosch. «Sí, palabra», y recogía de la calle las mujeres borrachas. Entretanto había llenado Gervasia tres vasos de vino. No quería beber porque sentía demasiado turbado su corazón, mas permanecía quieta, contemplando cómo Lantier sacaba las últimas cuerdas, presa del deseo de ver lo que encerraba la maleta. Recordaba un rincón de la misma que contenía un montón de calcetines, dos camisas sucias y un sombrero viejo. ¿Estarían allí todavía esas prendas? ¿Iba a ver de nuevo aquellos guiñapos de su pasado? Lantier, antes de levantar la tapa, tomó su vaso y brindó. —¡A vuestra salud! —¡A la vuestra! —contestaron Bosch y Poisson. La planchadora volvió a llenar los vasos. Los tres hombres enjugábanse los labios con la mano. Por último, abrió el sombrerero la maleta. Estaba llena de una mezcolanza de periódicos, de libros, de vestidos viejos y de ropa blanca empaquetada. Sacó de allí sucesivamente una cacerola, un par de botas, un busto de Letru Roland con la nariz rota, una camisa bordada y un pantalón de trabajo. Y Gervasia, inclinada, aspiraba un olor de tabaco, un olor de hombre sucio, que sólo se cuidaba del traje exterior. No, ya no estaba en aquel rincón el sombrero viejo. En su lugar veíase un lío nuevo para ella, tal vez un regalo de mujer. Entonces calmóse y experimentó una vaga tristeza, siguiendo con la vista los objetos que salían y preguntábase si serían de su tiempo o del tiempo de las otras. «Veamos, Bandingue, ¿no conocéis esto?» repuso Lantier. Y le presentó un pequeño volumen impreso en Bruselas. Los amores secretos de Napoleón III, adornado con láminas. Referíase en él, entre otras anécdotas, cómo el emperador había seducido a una muchacha de 13 años, hija de un cocinero, y la lámina representaba a Napoleón III sin pantalones, ostentando en su pecho el gran cordón de la Legión de Honor, persiguiendo a una moza que procuraba escapar a su lujuria. «¡Magnífico! ¡Soberbio!» exclamó Bosch, cuyos instintos cazurramente voluptuosos se sentían halagados. «Así sucede siempre». Poisson estaba helado de sorpresa, consternado, sin acertar a encontrar una palabra para defender al emperador. Aquello lo decía un libro, imposible negarlo, pues. Entonces, como quiera que Lantier le arrimaba más y más a las narices la lámina aquella, con ademán socarrón, dejó escapar una exclamación poniendo el brazo en jarras. «Bien, ¿y qué? ¿Por ventura eso no es natural?» Cerró Lantier la boca ante esta respuesta. Colocó sus libros y sus periódicos en un estante del armario, y como manifestase disgusto por no tener una pequeña estantería de libros encima de la mesa, prometióle Gervasia que se la procuraría. Poseía la historia de 10 años, de Louis Blanc, exceptuando el tomo primero, que a decir verdad nunca había tenido. Los Girondinos de Lamartine en entregas de a 2 sueldos. Los Misterios de París, de Eugenio Sue, sin contar un montón de librotes filosóficos y humanitarios recogidos en las prenderías. mas lo que acariciaba especialmente con tierna y respetuosa mirada eran sus periódicos, colección que venía formando desde hacía años. Cada vez que en el café leía un artículo de efecto y conforme a sus ideas, compraba un número del periódico y lo guardaba. Así pues, había llegado a poseer un enorme paquete de periódicos, de varias fechas y títulos, amontonados sin orden alguno. Cuando hubo sacado del fondo de la maleta aquel paquete, dióle unas cuantas palmaditas amistosas, diciendo a los otros dos individuos: «¿Veis esto? Pues bien, es de superior calidad. Nadie puede jactarse de poseer una colección tan selecta. Lo que hay ahí dentro no podéis imaginároslo. En resumen, si se pusiese en práctica la mitad de estas ideas, quedaría de un golpe purgada la sociedad. Sí, nuestro emperador y todos sus espías se irían al...». Mas interrumpióle el municipal, cuyos bigotes y perillas rojos temblaban en su pálido rostro. «¿Y el ejército? ¿Qué haríais con el ejército?». Entonces Lantier exaltóse y gritaba dando fuertes puñetazos sobre los periódicos: «Quiero la supresión del militarismo, la fraternidad de los pueblos. Quiero la abolición de los privilegios, de los títulos y de los monopolios. Quiero la igualdad de los salarios, el reparto de los beneficios, la glorificación del proletariado, todas las libertades. ¿Lo entendéis? Todas, todas. ¿Y el divorcio?». «Sí, sí. El divorcio por respeto a la moral», apoyó Boche. Poisson, que había adoptado un aire majestuoso, respondió: «Por consiguiente, si yo no quiero esas libertades vuestras, tendré el derecho de pasarme sin ellas». «Si no queréis, si no queréis», tartamudeaba Lantier, a quien la pasión sofocaba. «No tal, no tenéis ese derecho. Si no queréis, os mandaré a Cayena, sí, a Cayena, con vuestro emperador y todos los marranos de su pandilla». Así se querellaban en cada una de sus entrevistas, y Gervasia, que no gustaba de contiendas, intervenía ordinariamente a poner paz. El sesgo que tomaba la actual la sacó del amodorramiento en que la tenía sumida la vista de aquella maleta impregnada del perfume corrompido de su antiguo amor, y mostró los vasos a los tres hombres. «Es verdad», dijo Lantier súbitamente calmado y tomando su vaso. «A la vuestra». «A la vuestra», contestaron Boche y Poisson, chocando sus vasos con el suyo. Entretanto, Boche mecía el cuerpo de un lado a otro, torturado por cierta inquietud y mirando al municipal con el rabo del ojo. «Esto para entre nosotros, ¿verdad, señor Poisson?», murmuró al fin. «Os enseñan y os dicen unas cosas...». Mas Poisson, sin dejar que acabara, púsose la mano en el pecho como para indicar que todo lo dicho quedaba allí sepultado. No era el hombre capaz de delatar a sus amigos. En esto llegó Coupeau. Apuraron una segunda botella y el municipal se largó luego por el patio, recobrando al llegar a la acera su andar tieso y sereno, a pasos contados. Al principio, todo anduvo trastornado en casa de la planchadora. Verdad es que Lantier tenía su cuarto separado, su puerta de entrada, su llave, pero como a última hora habían decidido no condenar la puerta de comunicación, acontecíale lo más a menudo pasar por la tienda. La ropa sucia molestaba mucho también a Gervasia, por cuanto su marido no se ocupaba del gran cajón de que hablara, y de consiguiente veíase obligada a meter la ropa en cualquier sitio, en los rincones y principalmente debajo de su cama, lo cual carecía de atractivo durante las noches de verano. Finalmente cargábala sobremanera el tener que hacer cada noche la cama de Esteban en mitad de la tienda. Cuando las oficialas velaban, el muchacho tenía que dormirse en una silla, esperando a que concluyera la tarea. Así pues, habiéndole hablado Gouget de mandar a Esteban a Lille, donde su antiguo patrón, fabricante de máquinas, necesitaba aprendices, sedújola este plan tanto más cuanto que el chico, poco contento en la casa y deseando ser dueño de sus acciones, le suplicaba que accediese. Únicamente temía Gervasia una negativa rotunda por parte de Lantier, quien había venido a vivir a su casa solamente con objeto de estar cerca de su hijo y no quería separarse de él a los 15 días después de su instalación. No obstante, cuando le habló del asunto temblando, Lantier aprobó muy mucho el proyecto, diciendo que los jóvenes obreros necesitan viajar algún tiempo para instruirse. Y la mañana en que se despidió Esteban, espetóle un discurso sobre sus derechos y después le abrazó diciendo con énfasis: «Acuérdate de que el productor no es un esclavo y de que todo el que no es productor es un zángano». Entonces todo volvió a encauzarse, calmándose y adormeciéndose en nuevos hábitos. Gervasia habíase acostumbrado al desorden de la ropa sucia, a las entradas y salidas de Lantier. Este hablaba continuamente de sus grandes negocios. A veces salía muy compuesto, muy peinado, con camisa limpia. Desaparecía, dormía fuera de casa y regresaba fingiendo estar molido y con la cabeza atontada, como si hubiese estado discutiendo por espacio de 24 horas gravísimos intereses. La verdad es que se daba una vida regalona. ¡Oh! No había peligro de que le salieran callos en las manos. Generalmente se levantaba a las 10, daba un paseo al mediodía, si el calor del sol le agradaba, o bien, los días de lluvia, permanecía en la tienda leyendo su periódico. Aquel era su centro. Allí rebosaba de contento entre las faldas, arrimábase cuanto podía a las mujeres, adorando sus palabras verdes, incitándolas a pronunciarlas, a la vez que él, por su parte, se esmeraba en usar un lenguaje fino. Y esto explicaba la razón de que le agradase tanto rozarse con las planchadoras, que generalmente nada tienen de gazmoñas. Cuando Clemencia le refería alguna de las suyas, escuchábala tierno y sonriente, atusándose su delgado bigote. El olor del taller, aquellas mujeres sudando y moviendo las planchas con sus brazos desnudos, todo aquel rincón semejante a una alcoba donde se arrastraban las ropas íntimas de las mujeres del barrio, parecía ser para él el agujero soñado, un refugio largo tiempo buscado de pereza y de goce. Al principio comía Lantier en casa de Francisco, esquina de la calle de Poissonnier, pero de los 7 días de la semana comía con los Coupeau 3 o 4 veces, de manera que acabó por proponerles que comería definitivamente con ellos, dándoles por tal concepto 15 francos cada sábado. Desde entonces ya no salió de la casa, instalándose en ella por completo. Veíasele de la mañana a la noche pasar de la tienda a la habitación interior en mangas de camisa, hablando alto y dando órdenes. Hasta contestaba a las parroquianas. En una palabra, dirigía la tienda. No encontrando de su gusto el vino de Francisco, persuadió a Gervasia a fin de que, en lo sucesivo, lo comprase en casa de Bigogu, el carbonero de al lado, a cuya mujer iba a pellizcar en compañía de Bosch al hacer los pedidos. Después encontró mal cocido el pan de Coudeloup y envió a Agustina a comprarlo en la panadería vienesa del Faubourg Poissonnier, a casa de Meillet. Sustituyó también a Leongre, el droguero, y sólo conservó al carnicero de la calle Polonceau, el grueso Carlos, a causa de sus opiniones políticas. Al cabo de un mes, quiso que todo se guisara con aceite, por lo cual Clemencia decía, bromeando, que de todas maneras había de salirle la mancha de aceite al maldecido provenzal. Hacía él mismo las tortillas, unas tortillas fritas por los dos lados, más tostadas que buñuelos y tan duras que podían confundirse con galletas. Vigilaba a mamá Coupeau, exigía los bistecs muy cocidos como suela de zapato, añadiendo ajos a todos los guisos, enfadándose si se picaban hierbas en la ensalada, las cuales decía que eran malas y a veces podía escurrirse entre ellas alguna venenosa. Pero su gran regalo consistía en cierta sopa de fideos cocida en agua, muy espesa, en la cual echaba media botella de aceite. Solo él y Gervasia la comían, puesto que los otros, los parisienses, un día que se atrevieron a probarla, por poco echan las tripas. Paulatinamente llegó también Lantier a ocuparse de los asuntos de la familia. Como los Loguillé refunfuñaban siempre que tenían que sacar del bolsillo los 100 sueldos de mamá Coupeau, indicó que se les podía entablar un pleito. ¿Se burlaban tal vez de las gentes? 10 francos y no 5 debían dar al mes. Y subía en persona a buscar los 10 francos con aire tan resuelto y afable a la vez que el cadenista no se atrevía a negárselos. Actualmente, también la señora Lerat daba cada mes 2 monedas de 100 sueldos. Mamá Coupeau hubiera besado las manos a Lantier, que además desempeñaba el cargo de árbitro en las disputas entre la anciana y Gervasia. Cuando impacientada la planchadora contestaba malamente a su suegra y ésta se marchaba a llorar a su cama, las agarraba a las dos, obligándolas a que se dieran un abrazo y preguntándoles si querían dar qué decir a las gentes con sus genialidades. Tocante a Naná, decía que la educaban muy mal. No le faltaba en esto la razón, porque cuando el padre zurraba a la rapaza, la madre la defendía, y cuando a su vez era la madre la zurradora, movía el padre un escándalo. Naná, extasiada, al ver que sus padres regañaban y sabiendo que se le excusarían de antemano sus faltas, cometía las mayores travesuras. Actualmente había ideado irse a jugar en la herrería de enfrente. Allí columpiábase días enteros en las lanzas de los carros. Ocultábase con bandadas de pilluelos en el fondo del oscuro patio alumbrado por el rojo resplandor de la fragua y bruscamente reaparecía corriendo, saltando, despeinada y tiznada, seguida por el cortejo de muchachos cual si un repiqueteo de martillos acabase de ponerles en fuga. Lantier era el único que podía regañarla, y aun así y todo sabía Naná la manera de desarmarle. Aquella mocosa de 10 años poníase a andar delante de él como una señora, contoneándose, mirándole al soslayo, preñados ya de vicio sus ojos. Acabó Lantier por encargarse de su educación y le enseñaba a bailar y hablar el patué. Así transcurrió un año. En el barrio creían que Lantier tenía rentas, pues esta era la única manera de explicarse la gran vida de los Coupeau. Verdad era que Gervasia continuaba ganando dinero, pero manteniendo a 2 hombres que no hacían nada, de seguro que la tienda no podía bastar para ello, tanto más cuanto que la clientela disminuía y las oficialas ganduleaban desde la mañana hasta la noche. Lo cierto era que Lantier nada pagaba ni por el cuarto ni por la comida. Los primeros meses había dado algunas partiditas a cuenta. Después habíase limitado a hablar de una crecida suma que tenía que cobrar y gracias a la cual saldaría más adelante su cuenta de una vez. Gervasia no se atrevía a pedirle ni un céntimo. Tomaba el pan, el vino y la carne al fiado. Las cuentas iban subiendo, agravándose de 3 a 4 francos por día. Ni siquiera había dado un sueldo al mueblista, ni a los 3 camaradas, el albañil, el carpintero y el pintor. Toda esta gente comenzaba a refunfuñar. De día en día iban haciéndose menos amables para ella en las tiendas. Pero, sintiéndose como embriagada por el furor de la deuda, aturdíase, elegía las cosas más caras y se abandonaba a su gula, desde que ya no pagaba. Y, sin embargo, en el fondo seguía siendo muy honrada, soñando ganar de la mañana a la noche 100 francos sin saber de qué manera, para distribuir puñados de monedas de 100 sueldos a sus proveedores. Finalmente íbase hundiendo y a medida que descendía hablaba de ensanchar los negocios. A todo esto, a mediados del verano, la mocetona Clemencia se había despedido, por no haber bastante tarea para 2 oficialas y porque esperaba su dinero desde hacía no sé cuántas semanas. En medio de aquel desmoronamiento, Coupeau y Lantier echaban mofletes. Los sinvergüenza, sentados siempre a la mesa, se engullían la tienda, engordando con la ruina del establecimiento, excitándose el uno al otro a quien comía más y dándose palmadas en la panza, bromeando a los postres a fin de hacer más pronto la digestión. En el barrio era gran tema de conversaciones el saber si realmente Lantier había vuelto a enredarse con Gervasia. Las opiniones andaban divididas sobre este particular. Según los Loguillé, la Banban hacía todo lo posible para pescar de nuevo al sombrerero, mas a este ya no le gustaba, la encontraba demasiado deslucida y no le faltaban fuera de casa muchachas de rostro más incentivo. Según los Bosch, al contrario, la planchadora, desde la primera noche, se había dirigido al encuentro de su antiguo esposo, tan luego como el Juan Lanas de Coupeau empezó a roncar. Todo ello, ya fuese de un modo o de otro, no parecía muy limpio. Pero hay en la vida tantas suciedades, y mucho más grandes aún, que las gentes acababan por encontrar aquel matrimonio de tres personas muy natural y muy simpático, puesto que jamás disputaban entre sí y sabían guardar las conveniencias. De seguro que si se hubiese metido la nariz en otros asuntos del barrio, habríase olido mucho peor. A lo menos en casa de los Coupeau olía a buenos muchachos. Los tres se dedicaban a sus comiditas, se vestían, se desnudaban, se acostaban juntos como unos benditos, sin quitar el sueño a los vecinos. Además, el barrio entero estaba seducido por las buenas maneras de Lantier. El engatusador cerraba el pico a todas las chismosas, hasta en las dudas que existían sobre sus relaciones con Gervasia. Cuando la frutera las negaba ante la tripicallera, ésta parecía indicar que verdaderamente era una lástima, porque, al fin y al cabo, aquello hacía menos interesantes a los Coupeau. Entretanto, Gervasia vivía tranquila por este lado, sin pensar poco ni mucho en estas porquerías. A tal punto llegaron las cosas que hasta se le acusaba de falta de corazón. En la familia no atinaban a comprender su rencor contra el sombrerero. La señora Lerat, que se desvivía por ingerirse entre los enamorados, iba cada noche a la tienda y calificaba a Lantier de hombre irresistible, en cuyos brazos debían caer por fuerza hasta las damas más encopetadas. La señora Bosch no hubiera respondido de su virtud a tener 10 años menos. Una conspiración sorda, continua, crecía y empujaba lentamente a Gervasia, como si todas las mujeres que la rodeaban hubiesen de obtener una satisfacción dándole un amante. A todo esto Gervasia se admiraba, pues no sabía ver tantas seducciones en Lantier. Verdad era que éste había sufrido una ventajosa metamorfosis, vestía siempre de gabán y había adquirido cierto barniz de educación en los cafés y en las reuniones políticas. Solo que, como ella le conocía perfectamente, veía hasta el fondo de su alma por los dos agujeros de sus ojos, y allí encontraba un montón de cosas cuyo recuerdo le causaba un ligero estremecimiento. Por fin, si aquello agradaba tanto a las otras, ¿por qué no se arriesgaban a catar de aquel señor? Así se lo dio a entender un día a Virginia, que parecía la más entusiasmada. Entonces, la señora Lerat y Virginia, para calentarla de cascos, le refirieron los amoríos de Lantier y la mocetona Clemencia. Sí, ella no se había apercibido de nada, pero cada vez que salía a algún recado, el sombrerero se llevaba a la oficiala a su cuarto. Actualmente se les solía ver juntos, sin duda Lantier iba a visitarla a su casa. —¿Y qué? —dijo la planchadora con voz algo temblorosa—. ¿Qué puede importarme eso? Y miraba los amarillos ojos de Virginia, donde relucían chispas de oro como en los de los gatos. Aquella mujer la odiaba sin duda, toda vez que se empeñaba en darle celos. Mas la costurera recobró su aspecto bonachón respondiendo: —Eso no os importará nada, seguramente, pero deberíais aconsejarle que dejase a esa muchacha, que solo puede proporcionarle disgustos. Lo peor era que Lantier, viéndose apoyado, cambiaba de maneras tocante a Gervasia. Actualmente, cuando le daba un apretón de manos, retenía un momento los dedos de la planchadora entre los suyos. Fatigábala con su mirar, fijaba en ella sus ojos atrevidos, en los que ella leía claramente lo que pedía. Cuando pasaba por detrás de ella, hundía las rodillas en sus faldas y arrojaba el aliento sobre su cuello, como para magnetizarla. No obstante, esperó todavía, antes de proceder brutalmente y declararse. Y una noche, hallándose solo con ella, la empujó ante sí. Sin chistar, la arrimó trémula contra la pared en un rincón de la tienda y quiso besarla. La casualidad hizo que en aquel momento precisamente entrase Gouyer. Entonces la planchadora se desprendió y escapó, y los tres cambiaron algunas palabras como si nada hubiese ocurrido. Gouyer, pálido como un difunto, había bajado la vista, creyendo que les estorbaba y que si ella se había desprendido de los brazos de Lantier era para que no la besasen delante de la gente. Fin del capítulo 8, parte primera.